Hola y bienvenidos a una nueva edición de Hikaru FM. Ya hacía varias semanas que no tocaba el podcast, así que digo, esta semana ya toca. Así que además, como tengo un micro nuevo, ya se me oirá mejor. Digo, ya no tendrá ese aire chapucero que tenía el anterior micro. Si bien esta edición de tal, ya la tercera o la cuarta, no me acuerdo, irá sobre videojuegos. Videojuegos, pero un grupo en especial que se llama The One Ups. Estos hacen versiones de jazz, funky, tocando un poco varios géneros, pero principalmente lo que os digo, jazz y funky. Así que empezamos con la canción que se está oyendo ahora mismo, que es el título del primer Metroid, y luego seguiremos con Circuito Mario de las NES, del Mario Kart de las NES, perdón. Espero que os guste. vez acabada la canción de Mario Circuit, nos pasamos a Mega Man y más exactamente al nivel... No, Mega Man no, perdón, DuckTales, y el nivel de American... African Minas africanas. Pasamos a Airworld Jim y en el tema Andy Asteroids. We'll be right back. pequeño grupo de canciones mashapeadas de Super Mario World, al que han llamado Super Mario Sleigh Ride. Pasamos a un pequeño pack de canciones, un par de canciones de Super Mario Kart otra vez. Empezamos con Donut Plains y después vendrá Koopa Beach. Thank you. este relajamiento de las canciones de Mario Kart, que parece mentira que de un juego tan frenético salgan canciones tan relajantes. Pasamos al tema Catamaritaino, del Katamari Damacy, como habréis supuesto. Joder, se lastra el nombrecito. Seguimos con un tema de Kirby, el del primer Kirby, el Kirby's Dream Land, y han llamado, The One Ups han llamado a la canción Isla de Kirby, así que es la de la playa. tema de Mario Paint llamado Monkeys. Este tema se hizo también muy famoso, entre comillas, ¿no? Porque es el tema que suele poner Dross en muchos de sus vídeos. Conocido, si cabe, que es del Super Mario Bros. 2 occidental, que es la de Underground, la de toda la vida del Super Mario Land 2. Ahí está. We'll be right back. Pasamos a Axelay City Lights. Sin ninguna canción de Zelda, aquí está, The Legend of Zelda, Bossa de Link. Thank you. a la recta final del programa con Chrono Trigger, temazo, Scala, Schala. En fin, espero que lo disfrutéis. Disfrutéis. Gracias a los que hayáis estado ahí o a los que simplemente luego bajáis el podcast. Pasamos a la última canción del tema. Hoy no llegamos a la hora, pero qué más da, tampoco no importa tanto. Donkey Kong Country, Aquatic Ambience. Hasta luego.